el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es día de San Isidro Labrador. Jueves 15 de mayo de 2014 se celebra el día de San Isidro Labrador, conocido como el patrono de los agricultores del mundo. San Isidro, cuyo nombre era Isidro de Merlo y Quintana, nació en Madrid, España. El imaginario popular le atribuye milagros como el del pozo, en el que, gracias a su oración, las aguas de un pozo subieron para poder rescatar a su hijo, que posteriormente será conocido como San Millán, que había caído en él, y el de los ángeles, popularmente narrado como el de los ángeles que araban el campo mientras que San Isidro rezaba. En su honor hay grandes fiestas en Trujillo, Mérida, Portuguesa, Monagas, Falcón y Miranda, además de cientos de caseríos, campos de cosecha y parroquias. Pero lo que uno se acuerda siempre es lo que ha dicho la voz popular, la voz del pueblo, cuando clama al cielo porque las lluvias no sean tan torrenciales, y entonces involucra a San Isidro diciendo: San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol. Pero eso no lo cuentan acá en esta nota. En 1813 es derrotado Antonio Nicolás Briceño, abogado, coronel y prócer de la independencia venezolana, quien fuera derrotado por José Llanes en las montañas de San Camilo. Fue uno de los firmantes del acta del 5 de julio y, al comenzar la guerra, actuó como hombre de confianza del generalísimo Francisco de Miranda. La capitulación de 1812 lo lleva al destierro, va a Curazao y de allí pasa a la Nueva Granada. En 1813 elaboró un plan de acción en Cartagena que era una especie de proclama de guerra a muerte. En las montañas de San Camilo fue apresado por los realistas y murió fusilado el 15 de junio de ese año, 1813, en la ciudad de Barinas. Ese mismo día, Bolívar dictaba en Trujillo su famoso decreto de guerra a muerte. Fíjense ustedes lo que hicieron los realistas con Antonio Nicolás Briceño. Su cabeza fue exhibida en el camino hacia San Cristóbal y su mano derecha la enviaron a la victoria. Porque eso es lo que hace el despotismo del que habla nuestro himno nacional, del que tanto se burla la gente de la oposición, entre otras porque no se lo saben, que cuando ellos logran hacerse del control del poder, entonces desatan la furia de la hazaña vengativa contra su enemigo. Eso es lo que uno ve permanentemente en las propuestas de la gente de la oposición. Usted lo ve que ellos se ponen su corbata y su cuestión y claman al cielo porque haya respeto a derechos humanos y que liberen a los presos. Es un empeño terco ese de que liberen a los presos. Una gente que anda con un discurso contra la impunidad, pero entonces la gente que es sentenciada con base en procesos en los que se evacúan pruebas que demuestran que son incursos en delitos graves como asesinato, entonces después andan pidiendo que los liberen. Y cuando se trata de que son ellos los que alcanzan el poder, entonces desatan una furia que se lee en cada uno de sus textos, de sus actitudes destempladas, cuando uno les lee por ahí en internet, amenazando permanentemente a los chavistas. El que ya va a ver, cuando se acabe esto, ya tú vas a ver lo que te ha pasado. O sea, es una ansiedad, no de componer a Venezuela, sino de llegar al poder para salir a asesinar chavistas. Eso fue lo que hicieron cuando Carmona, a eso fue a lo único que se dedicaron cuando creyeron que estaban en el poder como Carmona. De hecho, en los eventos de Miraflores no estaban Capriles y Leopoldo, sino María Corina como representación de ellos, porque los tipos se fueron a perseguir chavistas. Les resultó más importante que tratar de constituir un gobierno y darle cierta legitimidad a aquella barbaridad que estaban cometiendo con Carmona, de la autojuramentación y todo aquello del acta esa horrenda que ellos firmaron ahí en Miraflores, que decidieron irse antes que constituir gobierno, decidieron irse a Bucachavista para esa chonería con la que aparecía Leopoldo López. Ustedes lo recuerdan ahí, en una de esas que lo agarró una cámara y lo entrevistó, y entonces decía, sí, yo era muy chone cuando estaba en el poder, pero ahora hay que verlo, ellos se la dan de guapo, porque lo que tienen en su alma es un odio tan grande que no les permite dimensionar en modo alguno una propuesta para el país. No existe, no la hay. Fíjense ustedes que la situación es tan evidente en la oposición que supuestamente hay un reclamo popular por algunos problemas que dicen que habría en la sociedad, y durante meses estuvieron tratando de meternos en la cabeza nosotros que era la DINAPAN y el papel toalé, por ejemplo, que había una situación crítica infernal en el país porque faltaba papel toalé y DINAPAN, lo cual te pone a ti en la situación de, bueno, pero si ese es el problema, entonces no hay problema en el país, porque los problemas de la vida de la gente son problemas cuando son verdaderamente de fondo, que tienen que ver con las imposibilidades del desarrollo de la vida, y no porque no tiene con qué limpiarse. Eso no hay en ninguna parte del planeta, está concebido como un problema eso. Pero entonces cuando van a una mesa de negociación y se van a sentar ahí, si lo único en lo que se enfrascan al extremo de asumir la barbaridad de riesgo que están asumiendo de quedar una vez más ante el mundo como unos farsantes, está de frente a la gente de UNASUR y del Vaticano, que está representado ahí en la mesa de diálogo, cuando deciden que ellos se van a parar, óiganlo bien, de la mesa porque no se les ha resuelto lo que ellos han planteado. Ayer lo comentábamos, eso es una barbaridad en cualquier parte del mundo. Sentarse en una mesa de diálogo de naturaleza política es para la construcción de política, y eso no es un asunto que se decreta en una reunión de un momento al otro. Nosotros lo vimos incluso de parte de ellos en la primera reunión ahí en Miraflores, que fue transmitida en cadena nacional por el presidente Nicolás Maduro. Los tipos traían no una disposición a dialogar, sino a decir lo que ellos querían decir, y sacaron incluso papeles redactados, prehechos, que no dicen en modo alguno nada de disposición o de ánimo de compartir en una conversación una cantidad de reflexiones, que es para lo que es una mesa de diálogo, sino simplemente se les da un espacio en la televisión y ya está. Diga en ese espacio lo que usted le dé la gana y después viene el otro y dice después en otro espacio. Eso es otra cosa distinta, eso no es mesa de diálogo. Mesa de diálogo es para interactuar en la construcción de un ambiente político basado en ideas que van surgiendo del debate, del intercambio ahí. Pero entonces eso de llegar con la pretensión de que tú tienes que hacerme esto porque si no yo me paro y me voy, eso lo está poniendo como lo que son, unos provocadores de berrinche de manera antojadiza, y además dejándole claro al mundo, como es lo que yo estoy tratando de plantear en este momento, que en Venezuela no hay ningún problema, porque si el problema para ellos, que les hace trancar el evento político más importante en el que han participado en la última década, de esa manera tan completamente malcriada, porque no les sueltan un preso, que no es ni con mucho Rómulo Betancourt, que tú me dijeras que es una eminencia del cual depende el desempeño ideológico del sector político que ellos encarnan, y que entonces están trancados porque tienen a su líder tras las rejas, pero no, ni siquiera están abogando por Leopoldo López, están abogando por Simonovic, que es un asesino, y de ahí para adelante, por supuesto, la jugarreta de la que yo hablaba ayer, la jugarreta de, ah bueno, te tengo atrapado, porque si no sueltas a Simonovic, entonces eres una dictadura, como yo sostengo, es lo que dicen ellos, y si lo sueltas, entonces yo puedo decirle al mundo, se dan cuenta que en Venezuela la justicia no existe, sino que es lo que le da la gana al presidente de la República, y por eso es que él hace y deshace cuando le vengan ganas con la justicia. Eso es lo que ellos están tratando de hacer con Simonovic. Y por supuesto, alar la cabullita. Es decir, si suelta a Simonovic, en cosa de 24 horas, están entonces, bueno, mira, pero soltaste a ese que era un asesino, ¿cómo no vas a soltar a Leopoldo, que no era nada de eso? Y después, entonces, después viene el otro, y después viene el otro. Total que viene una situación en la que ellos consideran que van ganándole a la revolución porque están soltando presos, porque están arrinconando, acorralando a la revolución con ese tema. Entonces resulta que se paran de una mesa por ese tema, y lo que le están diciendo al país y al mundo entero es: en Venezuela no hay problema, porque si están sentados en la mesa donde la oportunidad es de oro para decir ahí todos los problemas que hay, y resulta que cuando se van a tocar los problemas que hay en este momento, que son los que quieren que se resuelva, toda la población quiere que se resuelva el problema de la guarimba, para no decirlo con el término que se me vino al alma en este momento. Y entonces resulta que lo que estaba en agenda para hoy, vamos a ver qué es lo que terminan diciendo en el curso del día, porque cobardes si son, en lo que se vean que están arrinconados son ellos y no el gobierno, van seguramente a terminar diciendo: bueno, yo voy, pero si tal cosa, el confonfiro y el confonforo y el cufufu, y entonces van y se van a sentar con sus nalgotas gordas y enfrusadas ahí otra vez. Pero lo que está en agenda hoy, fíjense ustedes, el primer problema importante para la sociedad iba a ser hoy debatido en esa mesa por instrucciones del presidente de la República, quien le dijo a su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que fuera ahí a llevar las pruebas sobre todo lo de la guarimba, porque hay pruebas, porque son irrefutables, porque son contundentes, como lo ha venido anunciando en sus distintas comparecencias ante los medios el ministro Rodríguez Torres. Y ellos saben que lo iban a poner ahí frente a UNASUR y al representante del Vaticano, al representante del Papa, en evidencia, y no iban a tener cómo responder. Entonces se paran de la mesa dándole una patada a la misma con el cuento de que ellos están ofendidísimos porque eso no está avanzando y no sé qué, ¿sale? ¿Sabes la cara que pone Ramón Guillermo Avelero? Como si él fuera, ¿sabes?, una eminencia de la sabiduría ideológica política, lo que es un tramposo, es un tramposo. Había una película de Alfredo Lugo que tenía el nombre perfecto para estos sujetos, los tracaleros. Ellos lo que son es unos tracaleros de carretera. ¿Cómo es eso de que cuando se van a llevar ahí a esa mesa las pruebas que lo iba a poner en evidencia, como ya se le llevaron hace más de 20 días los testimonios de los familiares de quienes murieron por las órdenes que dio a funcionarios de la Policía Metropolitana en abril de 2002 ahí en Yaguno, Simonovic, que era el jefe de esa policía, que estaba ordenando que se avanzara a mansalva con armas de guerra contra el pueblo que estaba desde hacía 3 días ahí en la avenida Urdaneta, y que ellos alcanzaron en la parte que se visualiza desde la avenida Baral disparando contra el puente Yaguno. Además de eso, habían colocado bajo sus órdenes también, porque eso no lo hace el director de educación de la alcaldía ni de la no sé dónde, no, lo hace el jefe de la policía, quien coloca unos francotiradores arriba en el Hotel Odeón y en otros edificios ahí a dispararle de mansalva y de manera cobarde a los chavistas que estaban ahí, todos los videos, toda la evidencia, incluso el que quisieron ellos presentar como una prueba de la barbarie del gobierno bolivariano contra el comandante Chávez en aquella oportunidad en Venevisión, donde lo que se veía era chavistas que estaban tirados en el piso porque le estaban disparando desde abajo. Entonces, si esta gente tiene algo a qué tenerle, es a la verdad, y eso es lo que están demostrando el día de hoy. Pero además de eso, además de que se iban a presentar las pruebas de todo el proceso de las guarimbas, todas las acciones terroristas que han estado dándose con cobijo de la oposición que ellos ahí representan, porque no puede nadie entender que ellos digan que no lo han dicho, no lo han dejado nunca claro, que no tienen nada que ver con la guarimba. Pero entonces en la mesa dicen, en la primera reunión en cadena nacional, que lamentan que la reunión no se haya dado antes porque se hubieran ahorrado no sé cuántos muertos. O sea que si son responsables de los muertos de ellos, eso fue lo que dijeron y nosotros lo explicamos acá con claridad. No es un asunto de retorcer el lenguaje para confundir, no. Es lo que quiere decir hacia lo interno alguien que está expresando esa idea. O sea que si este diálogo se daba antes y nos ahorrábamos los muertos, como si fueran unos corotos simplemente de un tablero de juego, quiere decir que tú hubieras podido evitarlo, y si tú lo puedes evitar es que tienes un poder de decisión sobre lo que va a suceder en la guarimba. Eso es tan perfectamente claro que yo no creo que necesite repasar esa idea una vez más. Ahí quedaron en completa evidencia por imprudente, irresponsable y por ignorante. Porque eso no se dice, porque inmediatamente lo que está diciendo es: yo soy el dueño de la guarimba y la paro cuando yo quiera. Y lo han vuelto a sacar en estos días, que es lo más grave. O sea, que hay alguno de ellos que no oye este programa, porque si no diría, mira, cuidado, los tipos se dieron cuenta. Sino que además de eso, como digo, se iban a presentar los resultados de la segunda ofensiva económica, con todo lo que se ha ido encontrando de demostraciones de la guerra que está desatada para tratar de aparentar que hay una crisis que no controla el gobierno desde el punto de vista económico, que es producto de política alguna del gobierno. Entonces, como se iba a demostrar esa guerra económica con todo lo que se ha venido dando, que el pueblo lo ha visto, el pueblo lo sabe, por eso el pueblo no ha acompañado en modo alguno estas fechorías terroristas de estos sujetos, de estos malandros, como la que vimos el día de ayer. Ya no se aguanta, ya no soporta ese argumento de que hay una represión brutal en Venezuela, ni siquiera CNN o CNN, como se dice en español, lo puede soportar hoy en día. Ahí andan los periodistas de CNN, ustedes no los han visto. Que Diosdado me miró feo. Hay una dictadura en Venezuela porque Diosdado me miró feo. Ayer salió uno, no lo búsquenlo ahí en internet para que vean. El que ellos tienen como el líder de la oposición ahora, sale ahí diciendo, me miró feo Diosdado, me suspendió en el Twitter. Quiere decir que hay una dictadura. Ya no es ni siquiera necio ni estúpido el planteamiento de esta gente, sino falta de respeto con la inteligencia de la gente. Los propios seguidores de la oposición, que hay muchísima gente sensata, decente, inteligente, que sí la hay ahí, hay que buscarla con esfuerzo, pero sí la hay. Esa gente inteligente, formada, con criterio, siente de verdad una vergüenza grandísima cuando ve ese ridículo que está haciendo ese periodista ahorita en internet, con esa denuncia, que grita al mundo entero que hay una denuncia acá porque Diosdado lo suspendió en el Twitter. Se podrá hacer más estúpido, de verdad, yo no lo creo. Lo cierto es que ahí, en lo que sucedió el día de ayer, frente al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, que vio todo el mundo, que ya ellos no pueden argumentar que es una lucha pacífica de estudiantes nobles y pueriles, en modo alguno, es una cuerda de vándalos que están tratando de incendiar el país, y por eso es el empeño en quemar instalaciones del Estado, organismos del Estado, porque eso no es protesta en la búsqueda de resolver ningún problema, porque no tienen ningún problema que no sea el de la tragedia que hay en la oposición, que lo que tienen es una cuerda de malandro como hijos, porque la educación que les han dado, en el empeño de que ellos sí saben criar a sus hijos con una idea de libertad, es la de los vagos, los que son unos mantenidos hasta que son viejos. Es los vagos que produce la sociedad moderna con esa concepción de libertad estúpida, de libertad para la rumba, donde la adolescencia se extiende y se vive hasta más no poder de la manutención paterna, generando ociosos, como dice Carlucho Ríos, ayer en el, lo ando buscando acá, que él dice, los guarimberos andan otra vez en su reducto Chacaito Altamira haciendo de las suyas. Denuncian que el régimen no los deja practicar su democracia. Esa rara cosa que consiste en incendiar todo en la calle y vandalizar instituciones públicas. Hoy le tocó al Ministerio de Turismo en Altamira. ¿Qué problema? Él dice otro término que yo no voy a usar en este momento acá. ¿Qué? Pero empieza igualito por P. ¿Qué problema con los vagos que ha producido esa sociedad moderna donde la adolescencia se extiende y se vive de la manutención paterna, que genera unos ociosos que al carecer de responsabilidad y algo que hacer de manera productiva, entonces salen es a, y pone ahí entonces el término que usan mucho los españoles para significar a la gente que está echando la nativa. Nosotros lo vimos. Lo que hay es uno guarimbero. Ahí no hubo ningún guardia reprimiéndolo. La guardia llegó, los agarró, los puso presos y se los llevó. Y se los tiene que llevar presos, por muchas razones que ya el pueblo sabe. Se los tiene que llevar presos porque en ninguna parte del mundo está autorizado nadie a protestar incendiando ministerios. Eso es acto de terrorismo en lo que bajan la pancarta y se convierten en guarimberos, encapuchándose con el suetercito y sacando la cantidad de bombas que traen en el morral para empezarlas a lanzar contra lo que ellos quieren lanzarle. Eso ya nadie se lo come. El cuento de la manifestación pacífica, nadie se lo traga en este país. Todo el mundo sabe que los tipos van ahí y son unos vándalos. Son exactamente los mismos que vienen marchando, incluso hasta con la capucha puesta ya, como salen los videos que vimos ayer. Vienen marchando detrás del presidente de la Federación de Centros Universitarios, el Riquelme este, que es un vagabundo más, y el tipo viene con su capucha. Entonces, ¿cómo es que es pacífico y viene encapuchado? ¿Cómo es la cosa? Explícame eso. Nada, que él se considere más inteligente porque él ya viene preparado a lo que salieron, que es a ir a incendiar. Ya nadie se traga el cuento de los muchachitos inocentes, sobre todo cuando le hacen los exámenes allá adentro y entonces se encuentra que está todo el mundo drogado hasta más no poder, que están llenos de bombas, de no sé qué cosa, de cantidad de Miguelitos y porquerías de esas que están utilizando. No hay, además, ningún porcentaje significativo entre la gente que se llevan de estudiantes. No pasan del 10, del 15%. En ninguna de las redadas que se están haciendo, lo que aparecen son vándalos, malandros. Y ya ese discurso no lo resiste nadie. De modo que lo que está haciendo la MUD con su negativa a ir a la mesa de diálogo es no solo el ridículo, sino reconociendo ante el mundo entero, dejando en evidencia ante el mundo entero que ellos están montados en la trampa, que son los jefes de la trampa, por irresponsables, porque no tienen ni discurso ni propuesta, porque quien tiene discurso y va a hablar de la harina pan, y va a hablar del aceite, y va a hablar de las otras cosas, lleva eso por delante, y no a Simonovic. Ahí es donde se les ve la costura hasta por los lados. Son unos farsantes. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Le estamos recordando a quien le hemos dicho que ya tenemos ahí a su disposición nuestra aplicación para teléfonos celulares, bien sea para los de Apple, iPhone, o para los que utilizan el sistema operativo Android o Android, que se encuentra ahí en la tienda de Apple Store o en la tienda de Google Play, la aplicación, para que ustedes puedan seguirnos y encontrar ahí todos los materiales que nosotros vamos procesando, que vamos trabajando, que vamos publicando. Pero alguna gente no sabe entrar a la tienda de cada uno de ellos. Nosotros entonces le decimos en nuestro blog soyaranguivel.com. Usted se mete ahí en internet, en cualquier buscador, y pone soyaranguivel.com, y ahí aparece en la columna de la derecha el enlace a cada una de esas dos tiendas, incluso un tercer enlace donde se puede descargar la aplicación Soy Aranguivel. Solamente así se llama la aplicación, Soy Aranguivel. La puede descargar desde, por ejemplo, una tableta electrónica o desde la computadora de mesa, que llaman desktop, y entonces bajo cualquier sistema operativo, bien sea Windows o bien sea OS X o Linux, desde el explorador. Entonces, haciéndole el contacto en ese enlace que hemos puesto ahí para aplicación web, ahí abre también la aplicación, ya no en el celular, sino en el escritorio, como llaman. De modo que ahí está la orden. Soy Aranguivel. Simplemente eso es nuestra aplicación. En los últimos 3 años, empresas estadounidenses entran activamente en la economía ucraniana y en el sector del petróleo y el gas. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, Ucrania tiene los terceros mayores yacimientos de gas de esquisto de Europa, más de 1.200 millones de metros cúbicos. Después de firmar contratos con la empresa petrolera estadounidense Chevron, proyecto que es esta vez al oeste del país, el gobierno de Ucrania expresó su esperanza de que con el desarrollo de esos yacimientos aumente la autosuficiencia energética. El gobierno de Ucrania, que producto de un golpe de Estado, ha sido muy interesado en continuar el trato con las compañías de gas occidentales, no solo por la posibilidad de diversificación del suministro de energía, sino también por las inversiones que ellas comprenden. Ahí está metida la estadounidense Chevron, así como la británica Shell, quienes se comprometieron a invertir en la producción de gas de esquisto de Ucrania más de 10.000 millones de dólares. Bueno, para que ustedes vean, los tipos no esperaron un mes y ya están yendo a buscar su factura. No es la sociedad ucraniana la que está accediendo ahora a los recursos naturales de ellos, soberanos e independientes, y que los van a poner a producir en beneficio del país y a exportarlos en beneficio de lo mismo. No, es el imperio norteamericano, y esa gente entra ahora en una fase de penuria perpetua, porque les ofrecieron que la libertad era lo que los iba a hacer a ellos más prósperos, y ahora entraron ya está sellado el dominio del imperio norteamericano para explotar sus riquezas y llevárselas y hacer rico a los norteamericanos. Quienes no son ricos tampoco, sino los ricos norteamericanos, a ellos me refiero. Bueno, fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo. Se ha venido dando este proceso de degradación, de verdadera enajenación de toda esta fase de terrorismo que, como yo decía al principio, ya no tiene ninguna forma de sostener que son protestas pacíficas, mientras que el país ha continuado trabajando, el país ha continuado en el esfuerzo por sacar de este marasmo en que una vez más nos mete la oposición, la derecha venezolana, en su empeño de hacerse del poder, y nosotros hemos visto cómo se ha mantenido en una rectitud verdaderamente ejemplar ante el mundo entero el gobierno bolivariano. Hemos visto cómo el trabajo ha sido el centro de la acción y no ningún otro proceso, ni siquiera la mismísima mesa del diálogo, en la que hay una concentración ahí de esfuerzo tenaz por parte de las fuerzas revolucionarias encabezadas por el presidente de la República. Pero ni siquiera eso ha distraído el esfuerzo del gobierno en la búsqueda de asegurar el bienestar de nuestro pueblo. Yo lo he dicho permanentemente y aquí lo voy a reiterar. Vamos a ver el noticiero como una obligación que debemos imponernos las venezolanas y venezolanos. El noticiero de Venezolana de Televisión. No por si ahí está la verdad o no sé qué está, no. Para que vean sin que nadie se los esté explicando, lo que es en realidad lo que hay hoy en el país. Cada vez que sale el gobierno bolivariano, una esquinita para allá afuera, avanza en el país, sobre las empresas, sobre los comercios, sobre lo que sea, levanta un poquito así la roncha, abre un poquito cualquier Santa María, cualquier puerta, y encuentra ahí el rostro horrendo del delito, de acaparamiento, de usura, de contrabando, de todos los delitos que está llevando a cabo esta gente en este momento. Acaban de encontrarse cantidad de medicinas que tenían retenido esta gente, que no estaban en la farmacia, y que la gente estaba creyendo que es que fíjate, no hay nada, es que no se consigue nada en el país, y resulta que los tipos lo tenían escondido. Vamos a ver el noticiero de Venezolana Televisión para que se vea y vayan anotando el inventario día a día de la cantidad de alijos de mercancía que es encontrada en manos de esta gente perversa que está tratando de asfixiar a nuestro pueblo, para además provocar que el pueblo se voltee contra la revolución, que es quien ha asegurado el bienestar de nuestro pueblo hoy en día. Eso que está haciendo esta gente tiene que ser definitivamente no solo visto, sino denunciado por nuestro pueblo. El pueblo tiene que activarse a denunciar esto. Y yo les leo ya al cierre algo que apareció en internet que nos llamó poderosamente la atención, de un chileno que hace una relación ficticia de una conversación entre un venezolano y un chileno, donde el chileno le pregunta al venezolano, ¿ustedes pagan impuestos? Y el venezolano le responde, menos del 10% del salario bruto. Y la gasolina es prácticamente gratis. Y los servicios, le pregunta el chileno asombrado, también son prácticamente gratis. ¿Y cuánto vale la inscripción en las universidades? Son gratis. Y cuando se enferman, tenemos CDI y el seguro social gratis. Eso sí, si vas a una clínica privada te sacan un ojo de la cara. Reporta el chileno, ¿cuántos años deben trabajar antes de jubilarse? En mi país debemos trabajar cerca de 40 años para tener una jubilación medianamente digna. Solamente 25, le dice el venezolano. Y le vuelve a preguntar al chileno, ¿y cuando se jubilan qué porcentaje le dan del sueldo? En mi país depende de cómo estén invertidos los fondos en la bolsa de comercio. El venezolano le responde, el 100% más prestaciones, más intereses sobre las prestaciones. ¿Y ustedes quieren que eso cambie? Le pregunta el chileno. Es que estamos aburridos y queremos probar otra cosa, le dice el venezolano. ¡Ustedes son idiotas! Le pregunta el chileno. Es que no se consigue papel toalé, le dice el venezolano. A lo que cierra el chileno. Y por un rollo de papel toalé vas a perder todo lo que han conseguido hasta ahora. Ahí está, le sonará a morisqueta, pero es una reflexión que debemos tener cada día más presente las venezolanas y venezolanos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. We'll be right back.